Siete trucos para una entrevista de trabajo. ¿Crees que después del instituto se acaban los exámenes? Desgraciadamente, no. Cuando empieces a buscar un empleo, te darás cuenta de que los exámenes más difíciles están todavía por llegar y llegarán bajo el nombre entrevistas de trabajo. Dominar muchas lenguas extranjeras, por supuesto, te ayudará. Pero puede que no sea suficiente. Los aspectos decisivos para obtener cualquier puesto son unos cuantos más. Da igual el trabajo que busques, estos consejos te servirán. 1. No llegues tarde. Es lo más importante. El día anterior, planifica atentamente el tiempo que vas a necesitar para llegar al lugar de la entrevista e intenta salir de casa antes de lo que deberías, por si acaso. No hay peor impresión que llegar tarde a la primera entrevista. La puntualidad demuestra que eres una persona seria que se organiza bien y se preocupa lo suficiente por el trabajo. Pero no exageres, no hace falta llegar con mucha antelación. Unos 10 minutos es suficiente. De lo contrario, puede que tu seleccionador piense que eres una persona muy insegura y nerviosa, lo cual no es positivo. 2. Vístete bien para la ocasión. Sea cual sea el puesto de trabajo, es necesario que te vistas formal. De esta manera demostrarás tu seriedad. La palabra clave en esta situación es sencillez. Procura evitar los colores chillones como el rojo o el amarillo. El negro, el azul marino, el gris oscuro son la mejor opción. Antes de salir, mira si llevas bien el pelo. Tienes que llevar un peinado adecuado, cuanto más sencillo, mejor. Si eres hombre, no debes exagerar con la gomina. No te pongas demasiado perfume. Si eres mujer, no debes pasarte con el maquillaje. 3. Adopta un lenguaje corporal adecuado. Lo que dirás en la entrevista es importante, por supuesto. Pero no te olvides de que tu cuerpo también habla. La postura es un aspecto de la comunicación muy poderoso. Ofrece mucha información relevante sobre ti. Lo primero que tienes que hacer es mantenerte erguido. Esto denota seguridad y confianza. No te muevas demasiado o darás la impresión de ser una persona muy nerviosa e insegura. 4. Sonríe y mira a los ojos. En lo que se refiere al rostro, sonríe de vez en cuando, de la forma más relajada posible, para generar un ambiente sereno y amigable. Procura mantener el contacto visual durante todo el tiempo de la entrevista. Esto será una forma de mostrar interés, confianza y seguridad. 5. Sé sincero y respetuoso. Nunca hables mal de tus jefes anteriores, aunque hayas tenido muy malas experiencias con ellos. Si lo haces, podrás parecer una persona no respetuosa y que es poco de fiar. Además, no mientas nunca sobre tus experiencias pasadas, por muy escasas que sean. Recuerda que será posible para el entrevistador averiguar la verdad en cualquier momento, incluso después de conseguir el empleo. 6. Haz preguntas. Tú necesitas un trabajo, pero ellos también te necesitan. No tienes que dar la impresión de que aceptarás cualquier oferta a cualquier condición. Al contrario, tienes que mostrarte seguro de tus capacidades. La entrevista no puede terminar si no has aclarado todas tus dudas. Esto demostrará, además, que tienes interés por el puesto de trabajo. Algunos temas que tienes que tratar para que quede muy claro son, por ejemplo, los horarios de trabajo y la fecha de comienzo del contrato. 7. Deja el tema del sueldo para el final. Seguramente sea uno de los temas que más influirán en tu decisión, pero es útil dejarlo para el final y mostrar más interés en las expectativas y motivaciones del trabajo. Si declaras que el sueldo es lo más importante, perderás inmediatamente varios puntos, ya que el empleador tendrá de ti la impresión de una persona poco apasionada e interesada solo en el dinero.